Lisa pregunta a su madre dónde están los gemelos. Prodúcese una discusión entre la madre e hija para saber quién los ha extraviado. Fedor Dmitrich pregunta a Iván Ilich si ha visto a Sara Bernhardt. El enfermo no comprende de pronto lo que se le requiere, pero enseguida dice: «No. ¿Y vos? ¿La visteis ya?» «Sí, en Adriana Lecouvreur». Praskovia Fyodorovna dice que es la obra en que está mejor. Replica la hija y la conversación recae sobre la verdad y la belleza del arte de Sara Bernhardt. A la mitad de la conversación, Fedor Dmitrich dirige una ojeada al enfermo y guarda silencio. Los demás callan también. Iván Ilich los mira con ojos brillantes, visiblemente descontento de todos ellos. Sería preciso acabar aquella escena, pero la cosa es imposible. Nadie se atreve y todos temen que, de un modo cualquiera, se rompa la mentira convencional y que la verdad se torne demasiado visible. Lisa fue la primera en intentarlo. Interrumpió el silencio. «Bueno», dijo mirando su reloj, regalo del enfermo, «si hemos de ir, ya es hora». Dirigió una sonrisa apenas perceptible al joven, como si se tratara de algo cuyo secreto ambos conocieran. Luego se levantó haciendo ruido con su traje. La imitaron los demás, se despidió y partió todo el mundo. Cuando estuvieron fuera de la habitación, Iván Ilich sintióse tranquilo. La mentira ya no existe. Partió con ellos. Mas el dolor queda. Siempre aquel mismo dolor y aquel mismo espanto que nada, nada aminora. Vuelven a pasar los minutos, las horas, y el fin inevitable se torna más terrible cada vez.